El 14 de diciembre de 2012, cerca de las 9 de la mañana, un joven es perseguido junto a su hermano por la policía por presunto intento de robo. Son las calles de Río Tercero y estamos en barrio Monte Grande, quizás uno de los barrios más estigmatizados por la voz popular y uno de los blancos predilectos de la violencia institucional. El saldo de la persecución, la muerte de Lucas Funes, de 24 años. Testigos aseguran que Lucas intentó escapar por techos y tapiales. También aseguran que sufrió varios disparos de balas de goma que lo dejaron inmovilizado. En medio de este escenario, uno de los funcionarios policiales le dispara con una 9 milímetros reglamentaria en la cabeza, por la espalda, estando Lucas de rodillas, y termina con su vida. Lucas Funes tenía antecedentes de resistencia a la autoridad, porque como la mayoría de los jóvenes de su barrio, era detenido de manera sistemática por la policía por merodeo. Yo ese día... Sergio Funes, hermano de la víctima. Vamos con mi hermano a buscar un barral de moto. Llegamos ahí, yo lo dejo a mi hermano, tipo 9 de la mañana, 9 y cuarto, no me acuerdo bien el horario, pero era ese horario. Cuando yo vuelvo a buscarlo, veo que venía una moto de policía y un móvil, doblando con por la Río Bamba. Cuando yo lo veo... Medio como que me quisieron, veo que venían como encarándome para mí, ¿qué hago? Yo me pego la vuelta por la Río Bamba y me voy de vuelta a la casa de mi viejo. Se frenan ellos ahí, tenemos una discusión, me preguntan, párate ahí, quédate ahí, que queremos hablar con vos, vení acá a la calle. Yo le digo, mirá, yo a la calle no voy a ir, háblame de ahí nomás. Yo era, en ese tiempo tenía 22 años tenía. Pasa un rato, yo presentía que algo estaba pasando, yo presentía algo que podía estar pasando con mi hermano porque... Me quedé intranquilo porque vi que salieron rápido, ¿viste? Y me pareció que me quedé intranquilo. Cuando veo que cae la policía, me meto abajo de la cama, no vi otra porque era una piedrecita de 4x4. Le digo, por favor, le digo, no nos dejes entrar, por favor, porque no sé qué pasa. Y en ese momento se sintió una patada y le reventaron la puerta a la pieza de mi hermana. El Oyola, este policía el Oyola, le empieza a decir a mi hermana, hija de puta, así con estas palabras que yo te lo digo, hija de puta, entrega a tu hermano, porque ya matamos a uno, ahora vamos a matar al otro. El presente. Ya de noche y después de casi 10 horas de audiencia, terminó el miércoles pasado el juicio por el asesinato de Lucas Funes. Después de 12 años, de varios peritajes y una reciente exhumación del cadáver, en un juicio oral y público que comenzó el pasado 13 de mayo, la justicia de la ciudad de Río Tercero absolvió al policía Luis Emanuel Carnero, imputado por homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones. Estoy plenamente convencido de que... Alberto Vieites, abogado querellante. Este funcionario es el culpable de la pérdida de la vida de Lucas Funes. No tengo duda... No estoy intentando forzar una situación. Esto terminó siendo el hecho demasiado trágico para la vida de una persona y para la familia, en el que pareciera que se llevó a cabo una amenaza que habían dejado en la puerta tiempo antes. El tribunal que dictó sentencia estuvo integrado por los jueces Guarania Barbero, Marcelo Ramonino y José Argüello. Hubo un tiempo en el cual la policía Río Tercero, teniendo en cuenta lógicamente quiénes eran los jefes, fue demasiado tiempo negro, digamos, para mucha familia. Un tiempo en el que, teniendo a su favor el famoso código de contravencional, perseguían a los chicos, inventaban las detenciones por el merodeo, y la realidad era una persecución demasiado grave que principalmente sufrían aquellos menores y algunos no tan menores que vivían en ese barrio, un barrio Monte Grande. Carnero actualmente se desempeña como jefe interino de infantería en la departamental Calamuchita. El agente de la unidad regional departamental Tercero Arriba había sido sobreseído en 2014, pero posteriormente la Cámara Criminal y Correccional de Villa María revocó esa decisión y en el año 2019 remitió la causa a la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero a cargo de Paula Bruguera, quien finalmente elevó la causa a juicio. Y los demás familiares de Lucas. Rosa Pobor, integrante de APDH Río Tercero. Manifiestan esa distancia social que ellos perciben del resto de la comunidad. Cuando es un caso que toca familias de renombre o que tienen cierto status quo en la sociedad, las cosas se tornan diferentes. En este caso, le recordamos a la audiencia que se está juzgando a un policía, toda la familia, entre paréntesis, policial, o entre comillas, ronda los pasillos de tribunales, y son muchos, y la gente de los barrios se siente amedrentada, se siente como sojuzgada por tanta presencia policial. Los testigos y la familia de la víctima transitaron un proceso judicial viendo cómo la camaradería policial rodeaba de efectivo a los tribunales de la ciudad. La defensa alegó que no fue Carnero quien disparó y apuntó a otros posibles responsables. La bala que terminó con la vida de Lucas nunca se encontró. Por eso, no se puede determinar quién fue el oficial que disparó. Carnero fue absuelto por falta de pruebas. El próximo 12 de junio se conocerán los fundamentos de la sentencia. Informó Natalia Comelo, de Mestiza Rock, para El Expreso Farco.